voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito un café. Bueno, te quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. ¿Quién dime qué ha pasado con tu esposa? Nos divorciamos. Están, esperemos que estén escuchando una vez más que este programa contiene lenguaje explícito, palabras obscenas y no recomendable para los menores. Que no hay niños mayores, sí, hay unos niños mayores de edad que no aceptan este tipo de programa. Les recomiendo discreción. Y bueno, banda, y pues para comenzar, déjenme les presento a la banda que está conmigo. Hoy se encuentra, como siempre, el señor Joe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Por aquí estamos a través de la 104.7 FM, Radio Santana, como siempre, todos los miércoles en Rock, Rock del Centro. Qué energía, Joe, de veras que esa es energía. Y bueno, y pues aquí más tenemos a... con ustedes... la mamá luchona. Yo, ayúdame. Eso nomás, ¿saben qué estábamos discutiendo? Tienes una carita de ángel. Buenas tardes. ¿Son tardes? El asistente, sí, todavía son tarde. El asistente del Facebook. Por cierto, ya cuando estamos. Hoy no está haciendo nada. Hoy no estamos en Facebook, ¿por qué? Porque no está Lalo y su picardía mexicana. Hoy, pero tenemos a yo. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero parece que aquí el internet no nos ayuda, entonces... No, pues, se nos cae el internet, prácticamente no tenemos nada. No puede ser, esto es posible, pero bueno, banda. Y bueno, comenzando, yo sí te quería traer un tema del cual sí quisiera hablar. ¿Checaron las redes sociales entre lo que es ayer y hoy, chavos? Ah, claro que sí. ¿Alguien vio esta señorita de Kuwait, una bloguera? O sea, bloguera, una youtubera, pues, que pone sus videos, una se ve bastante bonita, sí está bastante, se ve que es de una situación económica bastante estable, y esta señorita, no sé cómo llamarla, como todos los riquillos de Kuwait, está muy ofendida, y lo puso en Facebook. ¿Por qué está ofendida? Bueno, porque el gobierno dijo que la servidumbre que viene de otro país, y los que van a servir a Kuwait, o sea, son inmigrantes, pero ellos vienen con permiso, el gobierno les da permiso a todos, todos ahora le tengan sus permisos para que trabajen de, pues, de sirvientes. Qué chido, ¿no? Que se les dé permiso a los inmigrantes. Bueno, pues ella está muy ofendida porque el gobierno les autorizó un día libre a la semana. ¿Un día libre? Un día libre les autorizó. O sea, de siete días entre la semana, un día libre. Les van a dar un día libre a toda la servidumbre. Saquen la calculadora para ver cuántos. A ver, es que... 365. Qué difícil, ¿no? Digo, a ver, Rodolfo, ¿qué te parece a ti esa tiene onda? No, pues yo también estuviera muy preocupado si fuera una persona rica que no tuviera madre. ¿Sí? también sería, diría, ah, ¿cómo? Un día libre, nada más falta que también coman. Ahora resulta que también comen los esclavos. Digo, los ¿qué pasó, Rodolfo? Qué poca, de veras, que eso sí. Aprendido, Rodolfo, hoy. Me molesta mucho, me indigna que ese tipo de gente idiota ande poniendo videos, haciendo sus anuncios. Claro, por supuesto que le llovieron críticas a nivel internacional. Oye, pues ya ni la chifla, cantar es mejor, ¿no? No, y no fue lo peor, lo peor de todo es que a esta gente, también la propuesta es que ellos puedan, o sea, tú, como inmigrante, llegas con tu pasaporte y se lo das a tu patrón con el que vas a trabajar. Los patrones pagaron una lana, no sé a quién, por cierto, estaba en, no sé a quién se le paga, si alguna compañía o a, son coyotes, pero pagan impuestos. Bueno, entonces estos coyotes, ellos pagan, necesito una persona que venga a trabajar, entonces la mandan a traer, llega esta persona con su pasaporte y le dice, ok, yo me voy a quedar con tu pasaporte, te voy a estar pagando tu mísero sueldo, porque pagan una miseria. O sea que te secuestran tus papeles. Documentos, sí, y todavía, no, pues, no, todos los días trabajas todos los días, y no dudo que sea una reverenda madriz a lo que les pongan a esta pobre gente. La mayoría de los que emigran son de Filipinas. Wow. Entonces, eso, oiga, banda, ojalá estuviéramos en el Facebook para que estuvieran comentando con esto, sí, y nos digan sus comentarios. Oye, qué tranza. Oye, no, bueno, pues estamos a través de, a ver, ¿qué decía la mamá luchona? Pero bueno, si hay banda que tenga por ahí mi teléfono, manden en los comentarios. Mira, pues si quieres ponemos el 714, ¿no? Vamos a ver si alguna persona de la audiencia que quiera opinar, que nos quiera dar su opinión al respecto, llamen al 714-515-9297 para interactuar con ustedes, hombre, banda. A ver qué opinan de esto que está pasando. Está de tendencia, ¿verdad? También. A ver, repite el teléfono otra vez, Joe. ¿Cómo? Repite el teléfono otra vez, por favor, despacito. Y vamos a volver a repetir el teléfono. Para los chavos de high school, ¿no? que todavía sí, no captan bien. 714, área 714-515-9297, para servirles. Aquí estamos para platicar con usted y ya sabe su opinión. Yo, bueno. Yo creo que la gente quiere que lo diga Barney, el número de teléfono. Estoy de acuerdo con eso. Barney, por favor, ¿nos puedes decir el número de teléfono? Claro que sí. Nos vamos a aventar con el 714. 714-515-9297. Ajá. Bravo, Barney. Bueno, pues eso no es todo, ¿no? La señora está muy indignada y lo hizo marcar en Facebook. Se ve que es una persona de bastante... posición económica muy estable. Notes el sarcasmo de acá de Rodolfo. Sí, entonces esta persona se ofendió y le dijo al gobierno, bueno, entonces, si esta le doy los papeles, si esta persona que le doy el domingo, el día libre, y se va, ¿quién me va a pagar lo que yo pagué por este esclavo? Digo, por este empleado. Pero fue una pregunta. Eso es lo que se está ofendiendo, y sí, yo también me pregunto, ¿quién chingado le va a pagar? Pero la otra pregunta que me hago es, ¿por qué deberían de pagarle? Y es más, me pregunto yo, ¿por qué tiene que ser así? Eso se llama, señores, aquí en China, se llama esclavitud, chavos. Claro que sí, definitivamente, esclavitud. Y por eso lo estamos diciendo a través de Radio Santana, porque ya saben que Radio Santana, hablamos con la neta del planeta. Sí, aquí hablamos la verdad, banda. Sí, y ¿verdad? Rodolfo, sí. De acuerdo a nuestro criterio, pero si no tenemos la razón, ya sabe que usted es el que tiene la razón. Por eso necesitamos de su opinión. Llámenos al 714-515-9297. Sí, banda. Y fíjese, y todavía, para los que, la gente de Kuwait, si hay alguien de Kuwait, por favor, no nos hablen, güey, no les vamos a contestar. está la embajada. Registren su número. Sí, desde Kuwait, no le contestes, güey. La embajada filipina ha recibido más de 6,000 denuncias de abuso de parte de toda esa gente. Y fíjese, Kuwait, que es donde va a ser el mundial, no vas a escatar. Bueno, está cerquita, sí. Bueno, señores, y embajadores filipinos, pónganse las pilas, porque hay que defender a su gente. Pues por eso es lo que están haciendo, ¿no? Pero pues obviamente dicen ellos, bueno, es que para que la gente ya no escape, pues hay que, el patrón puede retener tu pasaporte. Porque secuestrar tu pasaporte. La gente escapa a tanto abuso. Llega un momento de por sí, esta gente no goza de ser muy humanos, que digamos, Al menos yo no conozco a nadie que digas, ay, qué buena onda, toda la gente que viene acá de Medio Oriente, son bien lindos, bien padres. Yo quisiera trabajar con ellos. La neta no, yo he trabajado con gente y no nadie quiere trabajar con ellos. ¿Gente asiática de por allá? El Medio Oriente, amiga. ¿El Medio Oriente? Irak, Irán y Kuwait. Oh, pues vámonos con una rolita, Rodolfo. De aguántame, aguántame, ya con eso termino, ¿no? Porque... porque está, el profe está inspirado. Sí, ¿no? Fíjate que hay más de 660 mil trabajadores domésticos de las Filipinas. Obviamente, pues es demasiada la demanda de mano de obra. Pues claro, Filipinas está muriendo de hambre y estos aprovechan pagándoles una miseria y tienen su servidumbre asegurada. ¿Dónde he visto yo eso? ¿No les recuerda algo así parecido, banda? ¿Dónde hemos estado con eso, güey? No les recuerda así que... dice, ay, pero aquí no les dan papeles, aquí vienen ilegalmente, o sea, todavía venimos sin papeles y todavía nos maltratan, qué poca. Pero bueno, banda, vamos con una rolita. Esto de que dirían la gente de Filipinas, estoy seguro que dirían esto. Hartos de tanto que nos estén dando duro y dale, porque los trabajos más duros pues los hacemos nosotros. Y digo nosotros, porque yo también trabajé en un restaurante. Yo sé lo que es esas verdades. No, hombre, deja Crab eso. Fest is back at Red Lobster with our largest variety of crab. Deja de eso, Rodolfo. No nada más el trabajo en restaurante. Ahorita te imaginas con este calor. La gente que está trabajando en el field por allá en el norte de California. Sí, eso también sí está bastante, bastante, pero sí que dice uno, no, pues. Pero yo en los restaurantes, en la cocina, generalmente no tienen aire acondicionado. No nos ponen aire acondicionado. Qué poca. Eso sí, su grabadora, todo lo que da, ¿eh? Sí, no puede ser. Pero bueno, veo los micrófonos a poco volumen. No sé si. No, mira, estamos bien. Ahí está. Estamos bien, Rodolfo. ¿Estamos bien de volumen? Claro que sí. Sí, se escucha muy bien. Ok, porque la salida aquí la veo muy baja. Fallas técnicas, banda. Pero estamos al 100% aquí estamos en Radio Santana, ya saben qué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero bueno, banda, y continuando con esto de estar echando grillas, ojalá los derechos humanos se pongan las pilas y puedan hacer algo por esta banda. Bueno, es más, me gustaría que hicieran algo la Comisión de los Derechos Humanos. Yo no creo que la Comisión de Derechos Humanos sirva para algo en este mundo. Está asignada para hacer un trabajo, pero no creo que lo hagan. ¿O tú cómo ves? ¿Tú sí crees que hagan algo? Bueno, esperamos, ¿verdad? Porque pues se supone que para eso están hechos, ¿no? Supuestamente para hacer algo. Lo hicieron exactamente igual que la ONU. Sí saben qué es la ONU, ¿verdad, banda? Claro, la Organización de las Naciones Unidas. Qué bueno que lo dijiste, Lelo. Esa traducción es para los chavos de high school, la gente que solo fue a high school, pues, que no sabe qué es ONU. A ver, Barney, por favor, repítenos, ¿qué quiere decir la ONU, por favor? Es la Organización de las Naciones Unidas. Pero no, dijimos no te metas, Barney, por favor, ¿sí? Tú no, yo. Queremos a ver, perdón. Que hable el Barney, por favor. A ver, Barney, ¿qué quiere decir la ONU, por favor, Barney? La ONU quiere decir la Organización de las Naciones Unidas. Eso, ay, sí sabe el Barney. Barney. Mejor Barney terminó la high school, chavos, no nos da pena. En fin, y bueno. Siguiendo con el tema. ¿Con el tema de qué? Ahora que estaba viendo las noticias, ahora vamos a las noticias de México. Que le han dado muy poco auge. Casi siempre están hablando de... Pues hablan más de don Enrique Peña Nieto, de sus pocos míseros logros. Es que tú sabes, son... Claro. Pues, son comprados. La verdad. Sí. Bueno, pues yo oí algo que me indignó mucho. Que Enrique Peña Nieto pidió prestado 10 mil millones de pesos. Ahora, ¿con quién nos endeudó ese señor? Estamos en el año de Hidalgo, señores. No pide prestado a otro lado. Casualmente, no le pide prestado a nadie más que a los Estados Unidos. Banda, de alguien que está por ahí, ¿nos puede decir por qué solamente a los Estados Unidos le pide prestado? ¿Será que es el único que le pide? Pues es que será que aquí hay más billete. ¿Y que por eso sea la única y llana razón, Rodolfo? No es la única razón. Sí, porque normalmente se lo prestan con la condición de que se lo vengan a gastar aquí, a Estados Unidos. Porque si dices, ¿sabes qué? Me voy a ir a Cuba a gastarme lo que me... Vas a ver si les prestan algo. No. ¿Qué pasó con los efectos? Por aquí les traigo. La condición es que siempre y cuando todo el dinero que se transeen, lo vengan a invertir aquí, en propiedades, en lo que quieras, en la bolsa de valores, en el Wall Street, pues para que entiendan, en lo que sea. Mira, Rodolfo, ahorita que hablas de cubanos, para no estar así con ese coraje, con esa... No, para nada. Con esas hormiguitas por dentro, te voy a contar un chiste de dos cubanos. A ver, venga, chico. Llega un cubano y le dice, chico, pero tú, ¿para dónde vas? Bueno, que yo voy para el mercado. Que tú vas al mercado, sí, que vas al mercado. Voy a comprar una cacatúa. ¿Y tú para qué quieres la caca mía? Sí, chico, ¿para qué la quieres, pues? ¿Para qué caray? ¡Qué bárbaro! No, banda, que es un programa para gente de mente abierta, no es para cualquiera. Por favor, no. La música que aquí presentamos es como en otros programas del Centro Cultural de la Radio Santana, que muestran a través de la radio o el lugar, la cultura de donde son ellos. Yo trato de mostrar la cultura de donde ahora déjame ellos, decirte de los barrios de ella de... Un saludo para toda la comunidad cubana, que este chiste no fue algo de mala onda, sino hacemos aquí, ¿verdad?, el humor, pero no para ofender a nadie en lo absoluto, simplemente es para pasar un rato agradable Como también, pues, también tenemos nosotros, los mexicanos, uno que otro chiste, ¿no? Que y, nos dedican. Claro, y también es un programa para hacer conciencia, banda, de todo lo que escuchen aquí. Pues, chéquenlo allá en su... Perdón, fallas técnicas, allá en sus... En sus redes sociales. Hola. Hola. ¿Fallas técnicas? No, se está yendo bien. Nada más, sí, se oye al mismo tiempo del internet, ¿verdad? Sí. Está ahí. Un poquito atrasadito. Ah, okay. Sí, sí va atrasado el internet. Ok, banda, quiere decir que sí estamos a través de internet, ya lo saben, a través de la página del Centro claro que Cultural sí, estamos. De México. Estamos en la www.radiosantana.org. Así es de, conéctense. Estamos a través de la www.radiosantana.org. Ahora sí ya trabajando al 100% el internet y también estamos a través de la 104.7 FM Radio Santana. La mejor estación del sur de California. Hoy no más. Sí, bueno. Me volé la barba. ¿Cómo ¿no? ven, banda? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una estación diferente. Es un espacio para la comunidad que quiera venir a expresarse. Sí, claro. Y que tengan algo que decir, porque he visto muchos programas donde vienen con... Ay, pues un saludo para Juanita Pérez, ¿no? Un saludo para acá y nada más se la pasan dando saludos. Yo no sé si ese es el concepto que ellos quieran manejar. A mí en lo particular no me gusta. Ojalá y la gente pueda entender que tener un micrófono es tener una voz el cual puedas decir algo. Y yo aquí estoy ya preocupado. Mira, ya se me está terminando mi bebida que nos trajo aquí. La mamá luchona. ¿Dónde es? Ahora sí. Pero un aplauso. A ver, banda, vámonos con otra rolita. Aquí encontré algo de lo que... Esta versión es del... La era un poco censurada solamente porque en un párrafo dice que ya soy harto de trabajar, y cuando la remasterizaron y la grabaron en otra le cambiaron esa parte para poderla promocionar en el mercado mexicano. Pero yo tengo la versión original, espero que sea la que dice, para que podamos estar en contacto, banda. A ver qué les parece Tecnopal. Está chida, está chida. Oh, pagar por verlos aquí en el... ¿Qué tal, banda? Regresamos. Aquí estamos. ¿Qué les pareció esto del Tecnopal? De allá de los barrios donde yo soy. Ese grupazo que fue su único éxito. Pero trae un espectáculo bien chido. Yo no lo puedo creer. Eran de mi colonia. Los veía ahí seguido ensayar. Y nadie los pelaba. Nadie daba un peso por ellos. Y ahora tuve que pagar cuando vinieron aquí al Garage, un anfiteatro de Irvine. No recuerdo la cantidad. Oye, pero qué padre toca esta gente, ¿eh? Qué padre. Claro, es gente. La verdad me gustó mucho esta roleta. Trae talento, sí, estos chavos son. ¿Qué les puedo decir yo que apenas? Pero bueno, yo quería comentarles estos, ¿cómo ves? Del préstamo que va a pedir Enrique Peña Nieto. Y estos tipos que se lo van a prestar, no tienen vergüenza. Dice, ¿para qué quiero pensiones? Con esto me voy y... Pero yo en lo particular yo creo que no debería de pagar nada Pero mira qué mala onda, Los intereses, ¿no? Sí, qué poca, yo digo que qué poca. Híjole, estos no tienen hartazón esta gente, la verdad. Después de que pisotean al pueblo, lo oprimen, como que les lo remuelen, ¿no? Ese es su trabajo, para eso los contrató el gobierno americano, para que ellos hundan a México y así aseguran su servidumbre. Pues otra denuncia más aquí de Radio Santana, miren, no, que siempre. Y no solo eso, estaba viendo que los diputados también se van a dar un super bono, que dicen que no es que se den un bono, lo que pasa es que con sus super sueldos que tenían, estaban descontándose ellos un 15% que habían venido ahorrando durante todo su periodo. Uh-huh. Entonces ahorita ya juntaron buena la nota y ya se lo van a retirar de las arcas. Pues es que mira, obvio, estamos en el año de Hidalgo. Eso es lo sí. Ya sí, les sí. Va a caer su gato a estos ratones. Estamos pues, y para mira. para los que no sepan qué es el año de Hidalgo, explícales, Barney, explícales. A ver, mira. El año de Hidalgo es esto, simplemente y llanamente, simplemente es chin su ma, o sea, el que deje algo. Así lo manejan, es un eslogan que traen todos los políticos. Como ya se van y no dejan nada, créanme, ni una computadora, ni cable, nada, todo desaparece para que los nuevos que lleguen tengan que comprar todo. Pero ¿saben qué es lo que no desaparece en la hacienda? Las deudas que tienes de predio. Toda la gente pobre, eso le sigue. ¿Sabes qué? No has pagado tu predio de tu casa desde hace ya más de... desde que empezó el sexenio, así que esto se lo paso para que lo cobre el siguiente gobierno. Oye, Rodolfo, si sabías, ya cambiando un poquito de tema, ¿te parece? Pues todavía no termino con esto. Bueno, dale, tú síguele, pero me dices cuándo cambiamos de tema. Que sí cobran la tenencia por tener casa, o sea, el impuesto de tu casa. Aquí también se cobra, en todos los países capitalistas y transas se cobra a la gente por tener una casa. Aquí en Estados Unidos ellos meten los servicios, pero allá en México no, la gente, los asentamientos humanos se hacen donde caiga. Alguien se organiza y vamos a meternos en este terreno y ahí vemos cómo le hacemos, nos quedamos, aunque nos vengan a sacar. Y nosotros hacemos nuestras casas y después llega el gobierno, está bien, les voy a dar permiso. ¿Sabes una cosa, Rodolfo? Tiene que pagar su predio cada quien. Pero si no hiciste nada, ¿por qué te lo he de pagar? ¿Sabes una cosa que me pasó a mí? Yo tenía un terrenito ahí en México. A ver. Ahí en Guadalajara y te lo platico como experiencia. Llegaron, me lo invadieron mi terreno, construyeron. ¿Estaba muy grande? No muy grande, pero sí estaba para pues una casa más o menos normal, ¿no? Ah, entonces no era muy grande. No, ya me refiero a terrenos como del tamaño de un campo de fútbol mínimo. No, pues imagínate. Pero un terrenito... Pero esto me pasó modesto. A mí, ¿verdad? Fue una experiencia. Sí. De que invadieron mi terreno, voy yo, entonces reclamo, yo decía, pues, ¿dónde está mi terreno? Yo no lo encontraba. Y voy y averiguo, y pues ahí ya había esta una construcción, ¿no? Wow. Claro, estaba en construcción, ¿cómo le dicen? Obra negra. Obra negra, exactamente. Todavía no estaba terminada. Todavía no. Obra negra para los chavos que solo fueron a high school, quiere decir que todavía no está terminada la casa, apenas la están haciendo. Prosigue. Y lo que pasó fue que tuve que meter a abogado para sacar a esta gente y me... Ay, Dios, me costó. Lo mismo que el terreno. Lo más que el terreno, más dos que el terreno veces. Mismo. Pero ya fue después por capricho de que yo los tenía que sacar porque yo sabía que me iba a costar. Y sí logré sacarlos, pero me costó el doble de lo que había pagado por el bendito terreno, Qué poca es, no, pues eso sí. Es que eso se acostumbra, se ve mucho allá La verdad que eso de que invadan sus terrenos. Exacto. Los paracaidistas, le dicen a esta gente. Muchos paracaidistas, pero más bien andan agarrando terrenos que el gobierno tiene planteado para vender a alguna compañía o para algo, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces sí lo sacan con lujo de violencia, digo, diciéndoles, por favor, muchachos, sean tan amables de retirarse, vamos a usar el terreno para vendérselo a una corporación americana o canadiense, no sabemos. Por eso, gracias a Dios que ya va para afuera Peña Nieto y esperemos que este señor haga algo bueno. Pues mira, pues ojalá y empecemos con que les quite a los diputados, porque ya ves, ya se planteó cuál es el sueldo que debería de ganar un presidente. No es un sueldo austero, porque lo están llamando en plan de austeridad. Pues realmente no es austeridad. Bueno, a comparación de cómo ganaba el presidente, de cómo todavía hasta ahorita está ganando. Porque es un mísero sueldo. Es un mísero sueldo, claro. Pero no debería de llamarlo así, ¿no? De austeridad. Plan de austeridad es que ganara el sueldo mínimo el presidente. Eso sí sería plan de austeridad. Pero gana bastante bien, y ya lo dijo también Cámara de Diputados, todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que yo no sé si ellos sepan qué significa justicia. ¡Voten por Rodolfo! Pero bueno, estas personas también se van a ganaban más que el mismo presidente, entonces todos ellos van a estar abajo de que supuestamente igual o menos. Supuestamente se había leído por ahí en redes sociales, no sé si es verdad, que ganaba más que un juez aquí, ¿no? Sí, ganaba no, más. No, definitivamente, mira, ahora los jueces de la Suprema Corte, un sueldo de 450,000 pesos, imagínense eso, que ni siquiera un juez, ni siquiera el presidente aquí de los Estados Unidos lo gana. No logra ganar, entonces yo digo, güey, no gana. Y luego vienen y les dicen, les vamos a bajar el sueldo, y ahí andan, pegan el grito en el cielo. Ahora, a este tipo del INE, ¿cómo se llama? Que también le toca, pues a todos les toca, ¿verdad? Sí, todos, el bajón del sueldo. El Banco de México también. Imagínate, trabaja cada 6 años este tipo. Y todavía ahí andan reclamando que dónde están su sueldo. Que no, no sé están qué. Indignados. Se indignan, ¿eh? Ernesto Zedillo trabajó para el Banco de México. Ernesto Zedillo, el expresidente priista hace un montón. Este tipo agarró aquí. Adelante. Solo trabajó 9 años y ya tiene una pensión de rey. Por trabajar en el Banco de México, además de la del presidente. Ah, no, él renunció a su... Tuvo el cinismo de decir, renuncio a mi salario. Qué bueno, ¿no? Porque no lo mereces. Gracias a Dios que renunció. Pero pues con lo que gana en el Banco de México, con eso tiene, él se iba a hacer de muchas críticas. Bueno, una ratita menos. Pero ya recordé el nombre del señor este del INE. A ver. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba. A Lalo Téllez. Ya llegó Lalo Téllez por aquí. Y en estos momentos hace su aparición Lalo Téllez. ¿Cómo estás, Lalo? Qué bueno que viniste. ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vengo con la voz muy bajita, perdónenme. Sí, ¿cómo no te das, Lalo? Es un niño menor de edad. Casi nos rompes el tímpano. Pero bueno, son micrófonos de largo alcance, claro. Sí, no, hoy. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su amigo Lalo Téllez aquí en 104.7 FM y www.radiosantana.org. Gracias, Lalo. Ya lo sabíamos, fíjate. Sí, tú, pero mucha gente no lo sabe. Ya llegó el señor que identifica la radio como 50,000 veces. Sí, sí, es que así debe ser. ¿Qué tiene que ser? Dile. Pues me dan un billetito aparte. Bueno, ustedes no sabían eso, ¿verdad? Barney. Buenas tardes, ¿cómo estás, señor Barney? Buenas tardes, don Pelochas. No, señor Barney, la voz. Te venía escuchando en el radio. No entiende, cuando le decimos Barney. Ya no entiende, está fuera de control este Barney. Déjale, pónganlo. Hazlo aquí. ¡Ay, no! Tanta violencia aquí, no se puede la banda. ¿Cómo están? Buenas tardes, es un placer saludarlos, compañeros. Y bueno, yo del tema que estábamos hablando, Lalo, de los diputados que ya se van y se hicieron su bono, pues fíjate que hace muchos años ya alguien les escribió una rolita y pues se la vamos a dedicar. Siguen todavía con los diputados, hay tanto tema importante del que hablar y siguen alimentando, siguen dando todavía. Solo pasamos información que no sale mucho en las noticias Para los que ven La Rosa de Guadalupe. Y... La Rosa de Guadalupe ahorita no la podemos ver. No, ¿por qué no la podemos ver? ¿Repetición? No, no, no. Pues no ves que yo tengo el DC, no me lo pasa. Ay, no tiene su división, se me olvidaba. Bueno, para los que no sepan, Lalo tiene una posición económica bastante alta. Y tiene, se da el lujo de pagarse cable, antena para... Cuidado con las marcas, cuidado con las marcas. Muchachos. Estamos empezando a sospechar a ver si no tiene algunos vínculos con el Chapo. Porque la nota viene para Lalo. Sí. Pero bueno, vamos con esta rolita dedicada. Este es de Rodrigo González, pero fíjate, la banda Hippie Ropa le hizo un excelente arreglo. Sales, banda, a ver qué tal. Viene de ahí. Ya estamos de regreso, banda, a través de la 104.7 FM, la radio del pueblo para el pueblo, en su programa Rock del Centro. el programa para los rock and rolleros número uno. Así es. Bueno, ¿y qué tenemos por ahí? Pues fíjense que estaba viendo, sí, llegó una noticia muy triste aquí a la redacción, que falleció el Rayo de Jalisco. ¡No! ¿Quién es ese? Sí, ¿estás, Rayo de Jalisco. Estás bromeando, ¿verdad? No, sí, tenemos sí, ¿quién es ese? Oh, Dios mío. Era un luchador muy popular allá en México. ¿Cuándo? Era la tristeza de la... Creo que hace una semana. ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo falleció? Hace una semana, ¿verdad? Hace una semana. Me están jugando una broma. No. ¿Quieren que me sienta mal? No. ¿Pero cuál? El papá. El original Rayo de Jalisco. El original Rayo de Jalisco, el señor... falleció, pasó a mejor vida. Sí, a la edad de 83 años, descanse. Todo un jovenazo, pero... Pues ya estaba robando aire, ¿no? Ay, no, pues bien, no, qué barbaridad. No, es cierto, aquí ya saben que guaseamos con todo. No, esto no se escapa. Mi respeto, pero fue un gran luchador, sí. Una persona que nos dio muchas alegrías a muchas familias. Fue de la época del Santo, de Blue Demon. Y le iba a las Chivas. O sea, que era un gran luchador. Era de no, eso sí, no estoy seguro. Pero en aquellos años estaba el Jalisco, los Gallos. Rayo Jalisco, el no, estaba el equipo de fútbol, el Jalisco. Estaba el Jalisco. La UDG. La Universidad Autónoma de Guadalajara. El Nesa. Los Leones Negros. El Atlético de San Luis. El Atlas. Zacatepec. Cinco equipos. No, nada más ahí en Jalisco. Eran cinco equipos. Sí. Ah, bueno. Cinco equipos nada más en Jalisco. Yo no sé qué se creen estos. Tienen excelentes futbolistas. De ahí salió el mariachi, bailables, el tequila. Vicente Fernández. Basta, sí. Dejen algo para los demás estados. Pedro Fernández. ¿De dónde es Pedro Fernández? Hablando del señor Vicente Fernández. Hablando de palabras. Yo tuve el gusto de conocer a este señor. ¿A quién? Fue a una boda del señor Vicente Fernández. Fue a una boda de una tía mía. Yo estaba chamaquito y andaba por ahí tirando los perros a mi hermana. Y dice mi hermana: ¡ay! ¿Y por qué no le hice caso? ¿En serio? ¿De veras? Wow. Entonces, cuando empezaba Vicente Fernández, claro. Muy ambiciosa mi hermana. Imagínate ahorita yo ni estuviera. Ni nos hablara. Nos viera como así desde las alturas. No, ni nos conociera. En ese tiempo el señor estaba trabajando en un bar por allá en Guadalajara. Mi suegro. Ubicado en el barrio de San Juan de Dios. Y se llamaba el congreso, se llamaba el Zarape. Ahí trabajaba Vicente Fernández. Muy conocido ese lugar. De ahí salió Vicente Fernández. Es el papá de la bendición, el abuelo de la bendición. Y yo tengo el gusto de conocer también, y es mi amiga personal. ¿Quién? Una señora que asume que es la hija de Vicente Fernández. Me refiero a esta Ana Lilia Arechiga. Sí, que seguido nos comunicamos, seguido hablamos, seguido. Pero sí, es su hija o ella nomás. Yo no lo puedo afirmar, pero tampoco. Oye, ¿por qué será? ¿Por qué será que cuando muere un artista? Le salen Vicente Fernández no ha muerto. No. Pero apenas tiene. No, pero lo decimos por José, el apenas Juan estaba. Gabriel. Sacaron una nota en Facebook que le salió un hijo más a Juan Gabriel en El Salvador y que se quiere dar a conocer. ¿Será? Yo digo, pues, quién sabe, puede ser. Realmente. ¿Cómo? Pues, yo no me quiero morir. a este canijo le van a llevar el chayo, pero bueno, lo que pasa es que tiene miedo que le llegue el chayo support después. Sí, imagínate. Se vuelve a morir con el chayo support. Pero bueno, Lalo, me estaba pidiendo una rola la banda del Facebook. Sí, claro, no. Que sí, se llama la del Don Palabra, algo así. Se llama Don Palabra de Maldita Vecindad, ya la tenemos. Muchachos del Facebook. Bueno, pues nos vamos con esta rolita banda que a petición de Lalo y de la gente de Facebook nos están pidiendo. Adelante, Rodolfo, el señor de los controles. En Xochi, en Cuica, el canto y la flor, la tradición oral, el conocimiento que pasa de los abuelos a los padres, a los hijos. Grandes civilizaciones se construyeron antes de que hubiera televisión, radio, medios masivos. Grandes civilizaciones alrededor del poder de la palabra, de juntarnos alrededor del fuego, de escucharnos unos a otros. El poder de la palabra y la tradición oral, aquí presentes, con Maldita Vecindad. Así es que recibamos con un aplauso a este bullanguero repentista, trovador, improvisador y merolico de las calles, porque ¡ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Don Palabras, raza! ¡Mírese! Estamos de regreso, banda, ya estamos banda. De regreso. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la Don Palabras de Maldita Vecindad en vivo? Excelente canción, me gustó muchísimo. Qué bueno, banda, ya tenemos buenos comentarios de la música. Pero ya saben, muchachos, escríbanos sus comentarios, críticas, sugerencias. Y, por favor, solo música rock ahorita. Claro, ¿sí? Que sí, estamos a la orden en el 714. Ay, no, no me podrán poner uno de Juan Gabriel. Estamos a la orden aquí en el 714-515-9297. Hablamos de... Sí, tengo por ahí una... No, podrán poner mientras... una de Juan Gabriel o algo así. Fíjense que algunos centro, de ustedes, ¿verdad?, no recuerdan otro tema para discutir antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador. Mi presidente. Va a decir Lalo, ay, otra mi vez presidente. Con güey. No. Mira, Lalo. Mira. Es mi presidente. Lalo, de eso se trata. Ahorita que estás hablando de... Me encantaría, que escuchar. No, manches, no te pases. Me encantaría que escucharas algo. Ese audio. Audio. ¿Qué, Lalo? Te voy a bautizar. Mira, tú pareces superhéroe, la verdad. Claro que sí. Pero sí. No, vamos a ponerle Pancho Tamales. ¿Por qué Pancho Tamales? ¿Por qué? Ahí lo tienes. Oye, en el mensaje, está luego. Lalo, eres muy controversial. Sí, Pancho Tamales, es muy controversial. Ya mira, se quedó, banda. Mándenle saludos a, si les gusta el nombre del superhéroe, Pancho Tamales. Es que... todo lo hace de jamón. No, ¿por qué? ¿Por qué todos son así? Tienen que seguir. Si alguien dice, miren... Siempre hay un rebelde en la esta familia. Esfera, esta esfera les va a producir muchos colores y todo. ¡Bravo! El pueblo dice que va a producir muchos. Y todos ahí van. Va a producir muchos colores. Van a producir. Oye, Lalo. Pero no es cierto. Lalo. No es cierto. Es que no se pueden poner a hablar. Este señor va a hacer esto y este. Hasta Lalo. Que no lo vean que ya lo está haciendo. Lalo. Lalo, primero. Reflexiona. Pon atención que es lo que voy a decir. ¿Sí? A ver. Hubo 6 personas que anunciaron en Facebook a través de la televisión que si Andrés Manuel López Obrador ganaba la presidencia, se irían de México. Uh-huh. ¿Ya se largaron? ¿Ya saben quiénes son? No, todavía no. ¿No saben quiénes son? Sí, entre ellas está Galilea Montijo, está... ¿En serio? Laura Bozzo. Yo no entiendo, señora Laura. ¿Qué haces? ¿Puedo poner este audio? ¿Puedo poner este audio? Este, Lalo, es excelente. Yo me imagino que por eso siguen mucho a este señor. No, ahí va. No, mira, no, Lalo, te voy a decir una cosa. Bueno, en la historia de México, no habíamos visto que un presidente virtual ya se pusiera las pilas. Tú un día mencionaste y dijiste, yo voy a creer hasta que no esté sentado ese señor en la silla presidencial. Nunca lo vas a ver sentado. Porque ya desde ahorita este señor... Anda en friega. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con Lalo. No, o sea, realmente hasta que no veamos que empiece a trabajar, vamos a creer. Pero, aguas. Cuidado. En los que piensan que van a ser así, ¿qué pasó con Salinas de Gortari? Salinas de Gortari era el mejor presidente, construyó carreteras, construyó no sé qué, y fue el que más robó. ¿En qué país fue eso? ¿En dónde? No. Estaban diciendo, decían, Salinas de, no, eso dijeron la televisión, ¿ves por qué ves la Rosa de Guadalupe? Eso dijeron Gortari, todos los medios comprados que todavía. Ok. Se te va a aparecer una rosa en el carro un día de estos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién fue el que mayor publicidad le dio a al presidente que vaya a salir, a Peña Nieto? ¿Quién? Una pregunta. Televisa. No. No. Facebook. La misma raza. No, Facebook. Permíteme. Toda la raza hacía memes, hacía todo ese rollo, pero porque en Facebook lo publicaban. Porque si lo hacías por teléfono con alguien o si lo anunciaban en la tele, nadie. Fue Facebook el que le dio la publicidad hasta lo más máximo que se puede ver. Ese señor lo hacía... Lo hicieron, ha sido el más popular de todos los presidentes. Totalmente de acuerdo. Mira, sí, eso sí es cierto. Publicidad mala, si tú quieres, pero al fin y al cabo, publicidad y ese más tipo. Benditas redes sociales. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo lo sacaron? ¿Cuándo? Ahí está. No lo va a renunciar, le pedían que renunciara. Bueno, pero... ¿ya se fue la Galilea Montijo del país o todavía no? No, pero vamos. ¿Ya tienen las maletas? Vamos con Laura Bozzo. Laura Bozzo dijo que si ganaba López Obrador se iba a ir. En primer lugar, no le queda andar diciendo a la señora cuál está viviendo del público mexicano. Ah, es que señora está loca. Que es bien gandalla. Ya le hemos pedido nosotros que se vaya. No necesario que espere que gane Andrés Manuel. Pues, ya ganó. Ahora le exigimos, por favor, señora, ya lárguese de México. Nada más no venga acá a Estados Mira, Unidos. Mira, es que no, la verdad... Ahora que ganó el señor presidente, ahora que ganó el señor presidente, esto es lo que espera la gente. ¿Quieres escuchar qué es lo que espera la gente? Sí. Okay. Ay, Dios mío. Bueno, antes que Lalo ponga su grabación. Van a dar el dinero AMLO a los huevones. Y si hay que ir a recoger en alguna parte, ¿la van a dar en cheque o lo van a dar en bonos? No creo que dijera eso. Para empezar a pensar y a ver cómo ese es un meme, Lalo. Para agarrar ese dinero. Tú no te mortifiques, te va a llegar en una tarjeta de crédito a tu casa y te van a depositar directamente de las oficinas de gobierno. Oye, qué buena onda, si es posible, te van a mandar un chofer para que haga las compras por ti. Tú tranquilo, huevón, no pasa nada. Es un chingo. Pues la mera verdad, yo sugiero que se viene a poner las pilas el gobierno y mandarnos esa feria, pero directamente a la casa, para no moverse uno. O mejor. Así la mujer sale a la puerta, lo recoge y nos lo lleva a la maca. Sí, claro. Vamos a estar igual que el otro gobierno. Tienen que ir al banco a cobrar. Hay que recoger la dependencia, hay que hacer fila, hay que firmar tanto documento. Yo digo como que viene a ser mejor que nos lo lleven a la casa. Pues sí. Yo digo que cuando van a repartir la feria, que primero le hablen a uno a la casa para ver si no se le ofrece algo de la tienda para que de una vez se lo traiga el chofer, pues de otra manera vamos a recibir la lana. Excelente, qué buenas ideas están dando. Y luego vamos a tener que salir a hacer los pagos y todo eso. ¡Qué pase, desgraciado! Nos traigan las cuentas hechas, nos entreguen los comprobantes y ya así nos ahorramos todo, pues. ¿Alguna otra tarugada por ahí que yo? No saben si... Oh, sí. Pero hay que escuchar a Lalo. El gobierno, es con el chofer, trae ahí. ¿Ese eres tú, Lalo? Porque, pues acá en el norte está de la fregada, hace mucho calor y el gobierno no piensa en esas cosas. Ahí me avisan, si saben algo. Le avisamos, señor, no se preocupe. Porque yo no puedo salir porque está haciendo mucho calor afuera. No, pero nosotros le avisamos a través de Radio Santa Rosa. Hoy nomás, Lalo, si supiera lo que está haciendo aquí en cabina. Desgraciadamente, no digo todos, desgraciadamente nuestra raza es lo que espera. Está pensando que el gobierno le va a resolver todos sus problemas. Eso, Lalo. Bueno, nosotros, tú estás aquí. Pero nuestra racita, no, desgraciadamente, se espera eso. Bueno, yo lo único que espero es que cambie. Yo creo que sí, algunos sí deben de estar pensando. Ya se va a resolver todo. Lalo, somos gente trabajadora y aquí lo hemos demostrado. Aquí lo hemos demostrado. Yo creo que una que otra gente sí está. Bueno, sí. Si hablamos. Claro, sí. Pero no hay que generalizar. Claro, el mexicano no tiene que ser trabajador. Ahí dice, huevón, nada más. Bueno, oigan, ahora que López Obrador gane, nos va a llegar el dinero a la casa. No, es que no es así, cierto, es que tenemos que trabajar. Y ya les va. Ganas. Otra cosa, acuérdense, esos que grabaron esto, acuérdense que su presidente ahorita es Peña Nieto. No tienen que esperar a que llegue López Obrador. Pueden ir reclamando de una vez ahorita, porque él es el presidente. Claro que sí. Ya pasó 6 años, deberían haber estado por eso, muchachos. Los y en estos últimos se están años. Refiriendo que ahora... Permíteme, Lalo. Permíteme, Lalo, ¿me permites, por favor? Como dijo Rodolfo, ahorita el presidente es Peña Nieto y él es el de la feria. Tiene 10 mil millones de dólares prestados, que ha pedido prestado. Que no lo va a cargar al erario. Por que eso, sea, que sea equitativo el señor y que vaya y mantenga toda esa bola de los que están esperando su mochadita. Sí, déjenme comentarles algo. Precisamente por eso no esperemos que cuando entre este nuevo presidente ya nos resuelva la vida, porque le están entregando un país bien desmadrado. Bien, sí, cierto, Miguel. Entonces esperemos a que poco a poco él haga su trabajo y no le reclamemos algo que desde años viene pero pasando. Mira, y él poco a poco ver construyendo. Está comprobado de que latino en general es una raza de gente trabajadora, luchadora, porque hasta ahorita, después de 90 años que están constantemente robando nuestro país, no se lo han acabado, señores. Sí. ¿Por quién? Por nuestra raza, que ha luchado tenazmente. Claro. Y que ha dado empuje a nuestro México querido y que sigue en pie a toda honra a nuestro país. Y los países como El Salvador, como Guatemala, Argentina y todos los países latinos, porque tendemos a ser una raza trabajadora. Y así va a ser siempre, así va a ser siempre. Ojalá las personas que dijeron que si Andrés Manuel López Obrador ganaba, se hubieran ido. Y entre ellos está el jefe Diego. ¿Saben quién es el jefe Diego? El barboncito Santa Claus. El mero, es del PAN. Este es el mero patas fritas. Se dice que está con vínculos del narcotráfico. Yo no creo. Yo creo que toda su fortuna la ha hecho trabajado honradamente el señor. Ojalá también se largue del país. Sí, y fíjate, Galilea Montijo, que no sé, creo que es una del Televisa. Pues es que como Galilea Montijo está casada con un político del PRI, pues era lógico. Con razón. Ah, y por supuesto, una de las caras más feas de la televisión, Niurka también dijo lo mismo. Niurka no tiene nada que hacer en México, si no fuera porque radicó en México no tuviera fama. No tuviera fama, pero bueno. Y otro que salió ahora en el Mundial, el señor Toño Esquinea. No se vieron uno que dijo, que estaba en Rusia, pues puso la bandera de México y dice, si gana Andrés Manuel me quedo aquí. Nosotros opinamos lo mismo, quédate allá. Pero bueno, banda. Y bueno, vamos con otra rolita. Un saludito a todos los que nos están escuchando. A petición aquí de nuestra amiga que nos disparó las aguas frescas. Le dice que hiciera una rola de Juan Gabriel. Pero él estaba jugando. Claro que sí, ahí te va una rola de Juan Gabriel. Esta rolita de Juan Gabriel va dedicado para ti, amiga. A ver, ¿con quién? Tristeza, porque lo nuestro terminó. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Ya nunca volverás, te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Espero, mi amor, seas muy feliz, que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor. Con esta mi canción he venido a pedirte perdón. Que nunca llores, que nunca así. Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar. Eres tan buena, mereces ternura y cariño. Tuve la culpa de todo, lo supe, tu amor aquí la da. Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, te canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi error y adiós. Decirte, amor, que yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi error y adiós. Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi error y adiós. Ya estamos de regreso, banda, creo por que aquí. Tenemos mucho volumen aquí. Y este, ay, ¿qué les pareció la rolita de Juan Gabriel? Nuestra amiga dice, ¿eso no es Juan Gabriel? Le digo, no, tú dijiste una rola de Juan Gabriel. Y esta la escribió Juan Gabriel y los rocanroleros hicieron un muy buen arreglo. Claro que sí, está excelente esa rolita. Qué buenos arreglitos le hicieron. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo, banda. Y yo quisiera platicar sobre nuestros hermanos nicaragüenses que están sufriendo en serio lo que es una dictadura. Todo, y nadie, igual en Univisión, Televisa, nadie está diciendo lo que está pasando en México. Están asesinando, ya han asesinado a muchos estudiantes. Cuatro periodistas también fueron asesinados. También. Sí, banda, entonces, pues queremos reiterar nuestro apoyo a la banda, a todos aquellos que son los insurgentes, las rebeliones, que no se dejan, porque el señor... ¿Cómo dice? Sandino, el presidente de Nicaragua. Bueno, después de que él organizó el golpe de Estado para derrotar a Somoza en el año de los 80, por ahí, él se quedó al frente de la nación y, por supuesto, como todo rebelde, entran como héroes por la puerta grande. ¿Sí? Y después terminan quedándose. ¡Algo! Traicionan la silla presidencial, no sé qué pasa, banda. ¿Por qué está así? Es que así pasa. Y así va a pasar siempre, Rojo. ¿Será? Así va a pasar siempre. Pues no pasó, fíjate que ¿cómo se llama? El poder. El africano, ¿cómo se llamaba? El poder te come. Mandela. Mandela no lo hizo. Pues muy raro. Pero fíjate de quién es eso. Sí. Mandela. El presidente de Nicaragua se llama Daniel Ortega. Daniel Ortega. Un, claro. Un saludo para Daniel Ortega, por favor. Ay, señor Ortega, ¿cómo son? Yo como no sé ni quién es yo. Hola, Daniel Ortega. Bueno, nuestra amiga, tenemos que actualizarla. Ya no veas La Rosa de Guadalupe ni Univisión. Checa otros noticieros, ya lo que no está puedo pasando. Ver La Rosa de Guadalupe, pero es que apenas pasó un episodio, profe, donde la mamá le pide que cambie el hijo y le sale la rosa. Y pues yo voy a intentar hacerlo con la bendición. Sí, tienes mucha razón, yo estoy de acuerdo contigo. También, entonces le pediría que cambien los dos, virgencita, por favor, mándame una señal para que estos jóvenes les cambien. Ahorita se te aparece la rosa ahí blanca. Bueno, volviendo Bueno, cuando menos no pasa, pero vives feliz el momento, ¿no? Que siempre sí, estás claro, angustiado. Eso es un programa estás de angustiado, estás angustiado. Te distraes. No manches, para mí no hay mejor adrenalina que ver La Rosa de Guadalupe, porque está así, sí. Aquí se parece la rosa y... Bien tenso. Y luego que cuando él se va a comerciales y no. Y dice, qué angustia, pobre nuestra amiga. Sí, y te paras por tu con tu café, con tu pan. Y que luego. Francamente, prefiero ver El Chavo del Ocho. Pero bueno, banda, ya ves, todo la bronca empezó porque iba a cobrar el 30%, les iba a quitar el 30% a los pensionados, qué poca, iba a subir las cuotas del Seguro Social, entre otras cosas, o sea, sacar más lana, Obviamente los estudiantes, los trabajadores, todos protestaron. Se rebelaron. Y este, como todo buen dictador, mandó al ejército. Señores del ejército, dejen de estar defendiendo a la gente rica. Esos tipos no les van a dar nada, no les van a dar ni las gracias. Sí, siquiera. Señores del ejército, agarren la onda, también son pueblo. También son parte del pueblo, nunca van a conseguir es que el pueblo... Okay. Pero, lo que sucede es esto en el ejército. A ver, Lalo, venga. Es que no es porque ellos lo estén haciendo, son empleados que le están diciendo, vas a hacer esto. Y si no lo quieres hacer, te vas y, no, y ya no te pagas. A ver, Lalo. Así de sencillo. Pero, yo quiero escuchar la imparcialidad de Lalo. ¿Por qué hacen eso? Porque te pagan. ¿Qué pasó en México? Te pagan porque tienes necesidad, porque te encapsulan para que no tengas otra opción. Dices, ni modo, pues lento, total, chifles, su flauta. Pero sí, muchos soldados, muchos. Es que es un empleo, es un empleo. Te dice, yo te lo digo porque ya pasamos ya por ahí. Y eres un soldado y te dicen, vas a hacer esto, vas a defender esto, y tú estás trabajando por tu patrón y no lo vas a traicionar, porque entonces te van a correr. Entonces, es como cuando trabajas en una empresa. Y te dicen, tienes que hacer esto y esto. Y tú te rebelas y dices, no lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Ah, no lo vas a hacer, ¿no? Pues, gracias por haber venido. Fue un placer. Pero yo, como todo, una persona digna, prefiero morir de pie y no hincao. ¿Quién dijo eso? Enjoy. No, esa fue una frase anterior. ¿Quién la dijo? ¿Alguien lo dijo? Che Guevara, ¿no? Sí. Ella lo mataron ya por andar con sus cosas. Pero no murió de dos rodillas. Pero tomamos tarde o temprano. Sí. Bueno, pues que en paz descanse. Sí. Era buena onda. Buena onda, sí. No lo estoy diciendo en mala onda. En serio, que era buena onda. ¿No lo conociste? Era mucha gente. Yo no sé. Yo he usado camisas de él, pero... Ni idea. El otro día mi jefa traía una de la esta banda que trae las pistolas y rosas, ¿cómo se llama? Gaines and Rose. Bueno, volviendo al tema, eso del ejército, que es una compañía, hombre, pero sí, bueno, un mensajito por ahí al señor Cienfuegos. Por ahí al señor Cienfuegos. Señor Cienfuegos, acuérdese que usted también es parte del pueblo. A usted no le van a vender la gasolina más barata. No. A usted no le van a vender más barato los productos en el mercado. Agarre la onda, usted es pueblo, señor Cienfuegos. Es que Cienfuegos no le van a vender, él se la van a regalar. Bien sencillo. Si tendrá los Cienfuegos. Bien sencillo. O sea, me la regalaron, pues me vale que se la venda. Sí, ni falta que le hagas. No, pues le sobra. ¿Sí o no? Qué triste. Es que con los narcos, que ahora hay la famosa guerra contra las drogas, que más bien debería ser la guerra por el control de las drogas, señores. Así debería de llamarse. Si no me creen, investíguenlo, averíguenlo. Y bueno, pues vamos, ya casi terminamos. Vamos con una rolita más. Esto es del Salón Victoria, chavos. Los que no sepan qué es el Salón Victoria, en México era un salón de baile. Así que... ¿Por dónde estaba? ¿Por Tacubaya? Bueno, que tenemos para que... No le hagas caso a Lalo. Lalo, como está bien prendido, ¿no? Viene con energía Lalo, pero pues ahí te va a estar Lalo. Cuando paseo en mi cadera, las chamaconas comienzan a cantar. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, ay, bate que bate, de chocolate, ay, bate que bate, de chocolate, bate que bate, de chocolate, ay, bate que bate, de chocolate. We'll be right back. regresamos, banda, por acá estamos de nuevo con ustedes. Ya estamos de retache aquí con el profe. Este ruidazo fue por cortesía del gente, rodo. Mi gente, ¿se acuerdan? Les tengo un chisme. ¿Se acuerdan que la semana pasada alguien dijo que no se reportaba, verdad, con su amor? Aquí tengo a mi ayudante. Tenemos un video. Ajá, y les tenemos un video donde le hablan y rapidito hasta nos deja hablando solo si nos deja aquí y se va en friega. Sí. Que porque iba a pasar por la marqueta, ¿verdad? Soy testigo. Un saludo hasta Campeche. ¿Recuerdan? Hola. Hola. Hola, hola, hola, bienvenida. Hola, nos visitas, aquí nos visita nuestra amiga Carla. ¿Cómo estás, Carla? Mira, ¿y hola, Carla. ¿Qué tal? Es un placer volver a verte otra vez. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Carla? Bueno, pues bienvenida y siempre, cada vez que viene una visita, le damos un aplauso. Qué bárbaro, así son de amorosos. Ok. Ya se va a casar. Oye, se agarró cantando la lo todos queremos sacarla. Ah, no, no, no, no es cierto, no es cierto. Ah, bueno, no teníamos el video controversial que tenemos. Bueno. Oh, sí tenemos un video de controversial del señor Yo. Pero lo tienes un minuto. Que él decía que era bien machín, bien machote, que acá hay macho alfa y no sé qué. Sí. Y le grabamos un video donde le llaman a la doña. ¿Dónde andas? Ya van 2 minutos retrasados. No, mi amor, espérame, mi amor. Permítame. Te voy a sugerir una cosa. El video no miente. Te voy a sugerir una cosa, mi querido Lalo. Con mi familia, no. No tocamos el tema. Estábamos hablando de que eres maldito. No, mi querido Lalo. Porque estaba diciendo. No, créame que. ¿Dónde está Rodolfo? ¿Dónde está Rodolfo? Que no me gusta ventilar. ¿Pero usted es mandilón? Ni que sea verdad, ni que sea mentira, profe, ni nada. Vaso, parte personal de mi familia. Lo he dicho. Yo sí soy bien mandilón. Yo también. Yo siempre he reconocido que soy mandilón de abolengo. Soy mandilón de cepa y lo traigo aquí súper marcado. Es más, traigo la M aquí, mandilón. Eso es ¿qué bueno, más yo, quieres? Eso es bueno. Yo creo que era de otra cosa. Y les digo en dónde, porque como los que no me ven, le dije a Lalo, traigo mi M de mandilón en la pura frente. Eso es bueno, eso es bueno. Un aplauso para el yo. Es bueno. Ya ven, ustedes no traen la M, pobrecita Carla. Viene aquí a saludarnos y hasta la chillaron con su aplauso. Pobrecita. Saludos, Carla, que nos va a estar escuchando, pienso yo. Pero bueno, bueno. Pues el señor de los redes. Todo lo bonito tiene su principio. Gracias, Lalo. Todavía no me voy. Termina. Y nos vamos, banda, nos vamos con esto. Y siempre recuerda que nunca digas nunca, siempre di siempre. Todo se puede. Todo se puede, mis queridos amigos. Hagan un esfuerzo y verán el resultado. Todo es cuestión de esfuerzo, ¿verdad, Rodolfo? ¿De acuerdo, Lalo? Fue también el tiempo el que se encargó de encontrarnos otra vez. Fue un placer haber estado con ustedes. Se despide su amigo Lalo Téllez. Y recuerde, el que camina derecho con el tiempo se cansa. Y se despide de nosotros también la mamá luchona. No se les olvide sintonizarnos pégate más al micrófono. Que me pegue más, hombre. Directo al micrófono, por favor. Sí, no se les olvide escucharnos, ¿verdad? Sí, banda, pues bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos oyendo. Y viendo. La siguiente semana. Y bueno, ellos a través de Facebook. De 5:30 a 7:00 estamos aquí, no se les olvide. Vamos a ver qué otra burrada se les olvide. Y recuerden, banda, los últimos que tienen la razón en toda esta, en medio de toda esta controversia, son ustedes, la audiencia, porque esta radio está hecha para el pueblo y por el pueblo. Pásenla bien, banda, que nos vemos. Y estuvimos en su programa Rock del Centro.